Continuamos en Hora 14, Radio Joda, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos datos informativos de la jornada de este día, este martes 28 de julio de 2015, referidos naturalmente a lo más cercano a la actualidad local, comarcal y provincial. En nuestro tiempo juntos, ya saben, hasta las 2:30, Hora 14 se extiende hasta las 3:05 aproximadamente de la tarde. Hoy nos ocupamos de dos asuntos: la puesta en marcha de ese curso de animador turístico para jóvenes de la ciudad, un curso que se desarrolla a través del programa Ciudades Ante las Drogas y con la oficina Informa Joven Jodar, junto a la Concejalía de Igualdad, Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento y el patrocinio de la Diputación Provincial de Jaén. El objetivo, pues, es el aprovechamiento laboral de la oferta turística, tanto de la ciudad como de la comarca, incluso fuera de ella, con esa figura del animador turístico, que puede ser cultural en el caso de nuestro municipio, deportivo también, o de aprovechamiento natural en el caso de la comarca y del Parque Natural de Mágina, o incluso también puramente hotelero para la oferta sol y playa. En fin, la figura del animador turístico como una alternativa laboral la que se plantea en ese curso puesto en marcha en el día de hoy. Hablando de turismo, precisamente hoy se ha producido esa visita oficial tanto de la delegada del Gobierno como del presidente de la Diputación a las obras de adecuación turística del Tranco, que están ya prácticamente en su recta final. Se va a iniciar en breve la concesión administrativa de esas instalaciones, y las que están ya concluidas son las del Giribaile, dentro de ese plan de aprovechamiento turístico de los embalses. Ha habido una adecuación de 2 millones de euros en estas obras: construcción de un edificio de usos múltiples, la adecuación de diferentes espacios lúdicos y deportivos y la adquisición de ese barco solar en el que se podrán realizar paseos turísticos por el embalse del Tranco. Pues nos ocuparemos de esto y otros asuntos. Antes también, como es natural y sigue siendo noticia, la cuestión meteorológica. Hay mucho calor, estamos ya rondando prácticamente los 40 grados centígrados. Podían alcanzarse en nuestra ciudad temperaturas de hasta 42 en esta jornada. En cualquier caso, vamos a ver lo que nos depara la previsión meteorológica para el resto de la tarde, para las primeras horas de mañana. Siempre llega esta información hasta ustedes con el patrocinio de Deportes Store, que se encuentra en estos momentos celebrando su 20º aniversario, su 20 aniversario. Vive una vida saludable, disfruta del día de forma activa, planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy, por gentileza de Deportes Store, 20 aniversario. Buenas tardes, este martes en la provincia de Jaén seguimos hablando de mucho calor y de sol. Tenemos muy pocas nubes en toda la provincia, cielos incluso despejados, y las temperaturas hoy apenas experimentan cambios. Se activan los avisos de nivel naranja en casi toda la provincia por valores máximos de hasta 40 grados e incluso los superan. En concreto, tenemos máximas de 40 grados precisamente en la capital jienense y en Villacarrillo hasta 43. Se alcanzan en Andújar 42 grados en Linares, 39 tenemos en Úbeda y 37 grados de máxima en Alcalá Real. Los vientos soplan flojos de componente oeste. Mañana miércoles seguiremos con una situación similar por la mañana, con pocas nubes en los cielos y tan solo algunos intervalos de nubes medias y altas, mientras que en las sierras crecerán nubes de evolución por la tarde y no se descartan algunos chubascos ya en las sierras de Cazorla y Segura. Las temperaturas mínimas esta próxima madrugada se mantendrán sin apenas cambios y los valores máximos ya mañana irán en descenso generalizado, aunque seguiremos hablando de calor, con avisos de nivel naranja activados todavía en el Valle del Guadalquivir por máximas que rondarán unos 40 grados. En concreto, mínimas y máximas oscilarán entre 22 y 37 grados en Jaén y Úbeda, entre 24 y 40 en Andújar y Linares, entre 24 y 39 grados en Villacarrillo y entre 22 y 34 en Alcalá la Real. Por último, los vientos soplarán flojos y variables y tenderán a quedar de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hora 14 Jodar, con Javier López. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Dónde vive la magia? En los rincones y aldeas escondidos de la sierra, en sus gentes acogedoras, en una oferta cultural llena de oportunidades. Museo Zabaleta, Miguel Hernández, Casa de Cerdá y Rico, de Quesada a Huesa, de Cabra de Santo Cristo a Larva, los municipios de la sierra te cautivarán. ¿Conoces tu tierra? Jaén Paraíso Interior. Descúbrelo. Diputación Provincial de Jaén. La Concejalía de Servicios Municipales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar informa que durante los próximos días se va a proceder con los tratamientos de cura necesarios en los parajes, cunetas, lindes, parcelas que rodean todo el casco urbano de la ciudad. Los mismos se realizan con productos químicos que pueden producir daños y molestias tanto a los cultivos cercanos como a los animales que pudieran pastar en su entorno más cercano. Por lo que desde esta concejalía se pone sobre aviso a todas aquellas personas afectadas, se abstengan de cualquier tipo de recolección de espárragos, caracoles o propietarios tanto de animales domésticos o ganado, para que tomen las precauciones necesarias y así evitar verse afectados. Con la colaboración de todos, todos ganamos. Gracias. Hoy se ha puesto en marcha, decíamos, en nuestro avance titular es ese curso de animador turístico para jóvenes en nuestra localidad, un curso que va a estar vigente en diferentes jornadas hasta el día 6 de agosto y en el que entre otros contenidos se pretende pues aprovechar laboralmente la oferta turística de la ciudad y de la comarca de Sierra Mágina, en cualquier caso una formación más amplia en ese ámbito de oportunidades laborales que es el de animador turístico. Se desarrolla a través del programa Ciudades ante las Drogas, de la oficina Informa Joven Jódar y la Concejalía de Igualdad, Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento, junto al patrocinio de la Diputación Provincial de Jaén. Precisamente se pone en marcha ese curso en la mañana de hoy. Vamos a escuchar algunos testimonios de esa puesta de largo, en principio con el primer teniente alcalde del Ayuntamiento, María Teresa García. Hoy, como sabéis, es la presentación pues del taller de animación turística, un curso organizado por el Ayuntamiento a través de las concejalías de Igualdad, Bienestar Social y Juventud, con el programa de Ciudades ante las Drogas, que como sabéis lo lleva María José, patrocinado por la Diputación de Jaén. Este curso lo imparte Ociomágina, aquí tenemos a su monitor, Rafa Bayona. Muchas gracias, Rafa, por estar aquí. El curso de animación turística comienza hoy, 28 de julio, y finaliza el día 6 de agosto, con un intervalo de días que ya os han informado. Es un curso con una total duración de 20 horas. Se divide en tres bloques. El primer bloque está titulado como la animación. Aquí ahora os lo explicará Rafa, pero seremos capaces. Algunos de los contenidos de ese curso que narraba a los alumnos y describía en primera persona Rafael Bayona, de la empresa Ociomágina, que aporta el conocimiento técnico en este curso. Y concretamente también ponía en valor pues esos recursos, tanto en ámbito cultural como de turismo natural en la ciudad de Jódar y en la comarca, y precisamente pues también entrar en profundidades de lo que puede ser los contenidos de este curso. En la comarca hay posibilidades, ¿vale? Sobre todo el tema de animación turística con un enfoque cultural, ¿vale? Jódar, por ejemplo, tiene unos recursos culturales, tiene el castillo, tiene el centro de visitantes y demás. Entonces, esa sería una animación turística tipo cultural o natural. Nosotros lo vamos a enfocar más al que tiene más salido ahora mismo, que es el trabajo de animador turístico en un hotel, ¿vale? En la campaña, sobre todo veraniega, desde Semana Santa hasta prácticamente septiembre, y vamos a ver un poco los distintos perfiles de animadores que hay, desde el animador de niños pequeños, ¿vale? De los miniclubs, etcétera y demás, hasta un animador de polivalente que se llama, que es el animador que trabaja tanto con niños, con personas mayores, porque luego el tema de la animación turística tiene esa temporada de verano. Pero luego tiene otra temporada que cuando no hay niños en el hotel, lo que suele ser es personas mayores, viaje de incenso y demás, ¿no? Entonces ahí es donde se va a enfocar, es donde más rápida es la salida profesional. La idea de este curso, cuando me planteó María José, este curso ya lo hemos desarrollado en varios municipios de la provincia de Jaén, con el IAJ en otras ocasiones, en este caso el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación, y lo que se pretende que sea un curso, por la duración que tiene, que es corta, un curso eminentemente práctico. Al final, un curso eminentemente práctico y buscando precisamente ese capítulo formativo, esa oportunidad laboral, ahora mismo la de mayor salida, ese turismo, ese animador turístico en hoteles, también la referencia a los programas culturales o de naturaleza ya más cercanos al municipio. En cualquier caso, en marcha y hasta el próximo 6 de agosto ese curso de animador turístico para jóvenes en nuestra ciudad. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Otro capítulo, en otro orden de cosas, visita hoy a las obras de dotación turística y de recreo del Pantano del Tranco. Tanto la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía como el presidente de la Diputación Provincial, junto a otras autoridades, han visitado esas obras que se llevan adelante merced al convenio firmado entre las dos administraciones, que alcanza casi 2 millones de euros, el plan turístico de los embalses, que afecta tanto al embalse del Tranco como al de Giribail y Guadalmena, para la explotación turística, la mejora del atractivo turístico y su rentabilización en estos tres espacios acuíticos de la provincia. Decimos, visita al Pantano del Tranco, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, obras muy avanzadas, y se espera, comprometía el presidente de la Diputación, que las próximas semanas se proceda ya a la licitación de la concesión administrativa de esas instalaciones para su explotación. Unas modificaciones, unas obras que han llevado adelante, que están pues prácticamente concluidas y que tienen, entre otras, la instalación de un pantalán flotante que va a permitir el atraque de embarcaciones y el amarre de piraguas e hidropedales en cualquier momento del año, puesto que se adapta al nivel del agua del embalse, y un muelle que además permitirá el atraque de ese barco electrosolar autoabastecido, uno de los grandes atractivos del centro, un vehículo con capacidad para 60 personas que podrán disfrutar de un recorrido por el embalse. También un edificio de esos múltiples que albergará diferentes salas de uso lúdico y cultural, tienda, cafetería y restaurante, una terraza exterior y dependencias logísticas para el almacenaje de embarcaciones y otros utensilios. La zona exterior del edificio se ha acondicionado con la creación de aparcamientos y de una zona de juegos infantiles, merenderos y una ruta denominada Paseo de los Rapaces, con bancos, jardineras e ilustraciones. Decimos, una actuación que se enmarca en el convenio suscrito por Diputación y Junta de Andalucía, que incluye intervenciones también en el embalse de Giribail, ya prácticamente concluidas, y en el de Guadalmena. Se ha aprobado la ordenanza recientemente en Diputación Provincial, la ordenanza reguladora y los precios públicos para la prestación de estos servicios turísticos y deportivos en el embalse, el primer paso para iniciar el proceso administrativo que hará posible la gestión de estos servicios. Hicimos presencia tanto de la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, de Ana Cobo, una de sus primeras actuaciones en este ámbito, y del presidente de la Diputación, Francisco Reyes. La obra está muy avanzada, estamos visitando hoy las del embalse del Tranco, fruto del plan turístico que hemos hecho del embalse de la provincia de Jaén, la Junta de Andalucía en colaboración con la Diputación Provincial, una inversión total que es casi 4 millones de euros, 3.900.000 euros, y la parte más importante ha sido esta precisamente del Tranco. Como podéis ver, está prácticamente terminado, el edificio de uso múltiple, la tirolina, los accesos, el aparcamiento, la zona. Una semana para solucionarse todo el proceso de licitación, ya desde enero a agosto, principios de septiembre, que va a ser la Diputación Provincial, tanto para el Pantano del Tranco, la instalación que nos contaba en este momento, como la instalación de Giribail, que están totalmente terminadas. Pues hablaba Francisco Reyes, unas semanas, también de agosto, en todo caso, principios de septiembre, para el proceso de licitación. Las obras de Giribail, ya le escuchaban, están concluidas, y las del Tranco pues prácticamente a punto de finalizar y se pueda poner en servicio esa explotación. Precisamente el Partido Popular, a través de su portavoz en la Diputación Provincial, Miguel Contreras, ha lamentado que el proyecto turístico del Tranco, que se promete, dice, desde 2007, continúe sin fecha final para su apertura definitiva. Mucho se teme que hasta el primer trimestre de 2016 ese complejo no esté operativo, y lamenta que el Partido Socialista acuse a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir de dilatar el proyecto cuando la responsabilidad de ese retraso es exclusivamente achacable al Partido Socialista, que ha estado vendiendo esta actuación durante años con continua inactividad. Las palabras de Miguel Contreras, el portavoz en Diputación Provincial del Grupo Popular. Pues así concluimos. Datos de la actualidad de España y el mundo. Toma el relevo ahora en Hora 14 aquí, siempre, Sintonía de la SER.